programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos desde los controles. Diego Salazar y Fernando Torres y nuestro compañero Alex Mora. Bienvenido. Hoy está con nosotros en este espacio porque Darío continúa en Esmeraldas. Hoy tendremos información desde la provincia verde del país, al norte, Esmeraldas. Recuerde que este espacio informativo también se retransmite a través de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Hoy ya estamos por la emisión número 52 de este espacio. Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 18, una mínima de 9 grados. Nos vamos ya enseguida a compartir con ustedes los números de placa que no pueden ingresar al perímetro urbano de la ciudad. Recuerde que esto es importante que también tomen en cuenta aquellos conductores que vienen de otras provincias del país. Adelante, Alex. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Un saludo cordial para los amigos acá de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya en su noticiero Zona Cultura en 100.9 FM y 940 AM. Les recordamos el día de hoy, viernes, los dígitos que no pueden circular, 9 y 0 en el perímetro, que siempre lo decimos, de aplicación de la medida en la avenida Mariscal Sucre, Morán Valverde, al sur de la ciudad, avenida Simón Bolívar y acá en el norte, en la Diego de Vázquez. Los horarios de 7 de la mañana a 9:30 y en la tarde de 16:30 a 19 horas el perímetro y el horario que tiene el pico y placa para este día viernes. Tenemos más notas en cuanto al tránsito, en cuanto a lo que nos informa AMT Quito. Siéntete seguro de viajar. Realizamos controles permanentes de estado mecánico y control de alcoholemia en las terminales terrestres a propósito ya del fin de semana, los días en que más viaja la gente ahorita. Así es, también ya hay que recordarles a nuestros amigos que hay contraflujo en donde. Habilitado el contraflujo en los túneles de San Diego hasta Miraflores, mayor fluidez vehicular, nos informa AMT. Se mantiene habilitado el contraflujo también desde la avenida 5 de Junio y Rodrigo de Chávez, esto en el sentido sur-norte, hasta la calle Venezuela, tráfico moderado. Y veníamos también desde el sector norte de Quito, desde la Rumiñahui, tráfico fluido, obviamente ya está el tema de los colegios y de las universidades. Bueno, ahí está también esta información desde el sector del Valle de los Chillos. También ustedes saben que salir desde este sector hay abundante tráfico, por lo tanto, se le solicita a usted, amigo, siempre salga con un poquito de tiempo, unos 5 minutos antes, unos 10 minutos, para que usted pueda venir con mucha calma. Y los conductores también, por favor, siempre conducir con mucha precaución. Siempre estemos pendientes de quién está delante de nosotros para salir o de alguna forma pues también ver quién está a su costado derecho antes de rebasar, por favor. Ese es el llamado, el pedido que les hacemos para evitar tantos accidentes de tránsito. Y vamos a ver qué nos propone ya EQ911 Quito. Hace 55 minutos tienen ya publicado que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. Lo que nos invitan es a recordar y hacer buen uso del 911. Vamos de inmediato a ver qué tenemos en el aeropuerto Mariscal Sucre. 7 de la mañana con 6 minutos, ya en el aeropuerto Mariscal Sucre tenemos condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Por lo tanto, con esto les invitamos a que ustedes continúen con nosotros a través de los 940 AM en los 100.9. ¿Y en qué páginas, Alex? Nos sintonizan en www.radiocce.com y también en www.radiocceeloro. Para la provincia de Machala nos retransmiten. El Oro Machala. Para Machala nos retransmiten nuestro noticiero de Zona Cultura. Recuerde www.casadelacultura.gov.es. También ahí está la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde usted puede mirarnos y también escucharnos en este espacio informativo. De inmediato conocemos qué tendremos en los siguientes minutos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Hasta el 30 de mayo, abierta la convocatoria para participar en el Festival Fotografía con temática ambiental en Irán. El complejo de fábrica textil Imbabura presenta 3 exposiciones. La artista Rocío Cueva donó 2 cuadros a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas busca la cooperación de la alcaldía para el fomento de la cultura. Hoy conoceremos más de la historia de Gabriela Cobo, nueva violinista de la Camerata de la Casa de la Cultura. También les daremos a conocer las actividades que se desarrollan en los próximos días en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Obras para crear conciencia sobre el cuidado ambiental se presentan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cantante Alex Jaramillo presenta esta noche un concierto en esta institución. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador convoca a músicos a ser parte de su elenco. ¿Conoce de la revista L? Bueno, tendremos todos los detalles de este trabajo que lo podrán adquirir ya próximamente aquí en la capital. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08, y en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos aquí en la radio? Nos acompañará María Laura Moriano del colectivo Guagua Pichincha. Ella viene para contarnos 2 eventos que presentan este fin de semana acá en la Casa de la Cultura. También contaremos con la presencia de María Eugenia Freire, directora del Centro New Me International Coaching de Quito. Con ella vamos a conversar sobre los talleres que se preparan con las diferentes temáticas. Y ya para el cierre de nuestro espacio, nuestro compañero Darío Males conversa con Roosevelt Shadin, fundador de la Sociedad de Cine Experimental de Dublín, y Diego Coral, director de nuestra Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Todo esto dentro del cine, del ciclo de cine experimental que se presentó esta semana en la Casa de la Cultura. 7:09, 7:09, tiempo para ya irnos con el detalle de la información aquí en el noticiario de Zona Cultura. También le hacemos la invitación para que usted a partir de las 7:30 pueda marcar o darse cita si está por aquí cerca de la Casa de la Cultura y participe en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. En el país. El Festival Internacional de Fotografía Blue Vision es una competencia ambiental internacional organizada por el Club de Arte y Ecosistemas de la Universidad de Teherán y con la ayuda de estudiantes de todo el mundo. El objetivo principal de este festival, en su segunda edición, es usar el arte de la fotografía para inspirar el uso de la energía mediante un amplio aprendizaje para entusiastas dentro de este ambiente. Las energías limpias, la optimización del consumo de energía, el desperdicio de energía, la contaminación industrial, el transporte, la contaminación del aire, las ciudades verdes y el desarrollo sostenible son las categorías de presentación y las obras de arte seleccionadas se exhibirán en galerías de todo el mundo. Para la sección profesional, los trabajos se pueden enviar a través del sitio web oficial en bluecirclegroup.ir y la sección móvil se puede enviar a través de las redes sociales con el hashtag Velavial V-I-T-F-E-S-T. Los participantes pueden enviar sus trabajos hasta el 30 de mayo y los artistas seleccionados se anunciarán a fines del mes de junio. Los ganadores de este año pueden recibir más de $2,000 en premios. Los interesados pueden conseguir la información detallada en el siguiente enlace: http://bluecirclegroup.ir/bluevision/en/. O si hay duda, al siguiente correo electrónico: enviranecuador@gmail.com. Y también pueden comunicarse con la Embajada de la República de Irán en Ecuador o a los teléfonos 33 43 450 extensión 220. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. El complejo Fábrica Textil de Imbabura durante el 2017 recibió aproximadamente a 90,000 personas, quienes participaron de las diferentes propuestas que tiene esta organización. En la siguiente nota conoceremos más de quienes la conforman y su trabajo en beneficio del país. El complejo Fábrica Textil Imbabura en este mes cuenta con una exposición temporal de artistas jóvenes de la Universidad Técnica del Norte, quienes muestran productos estéticos visuales dentro del expresionismo y abstractivismo sobre los tejidos, como parte de la tesis de grado. Además, este espacio cuenta con una exposición que estará abierta al público durante este mes del artista Bismarck Villacreces. Edgar Flores, director del complejo, nos acerca a los retratos de gran formato de este artista. Una gran exposición sobre los retratos de gran formato en carbón, realizados en papel de 1,50 por 1 metro sobre el fenómeno de los inmigrantes en el Canadá. El próximo 23 de este mes y con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio Raúl Pérez Torres, se inaugurará la exposición Fuyolas o Torteros, que fueron cerámicas pequeñas de la cultura huancavilca y manteña, a las 4 de la tarde. A esta exposición, que precisamente es una colección particular del señor Ayala de Quito, que ha venido haciendo una colección durante muchos años y es magnífica porque es la abstracción del mundo animal, el mundo vegetal, el mundo del cosmos, dentro de la visión precolombina que tienen nuestras culturas, en este caso la cultura manteña y la cultura huancavilca. Flores además dijo a Zona Cultura que el complejo durante el año realiza varias actividades como exposiciones, ferias, talleres, conversatorios y más eventos como ejercicio patrimonial y responsabilidad social con la cultura. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en el Ecuador insular. La injusticia y el abuso de poder que se desarrolló en el año de 1976 en Fuente Ovejuna, un pueblo de cordobés que fue llevado al teatro por Lope de Vega, actualmente se traslada a la Casa de la Cultura Ecuatoriana con talleres de actuación y dirección para concluir con la obra de teatro Fuente Ovejuna que se prevé presentar en el mes de noviembre.

pero sabiendo que el texto ha sido escrito en España. Entonces, en ese equilibrio yo he tenido que ir buscando mis caminos, mis vías, para poder ser fiel al texto y no ser extraño al espectador ecuatoriano. La obra completa, Fuente Ovejuna, se prevé presentar en noviembre y se tomará en cuenta a los actores que participaron en estos talleres para la conformación de esta obra en las audiciones. Para Casa de la Cultura, Eric Mosquera. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en Ecuador continental, una hora menos siempre en el Ecuador insular. Vamos con más información. Antes de nada, queremos agradecer a nuestro compañero Eric Mosquera por esta información de Fuente Ovejuna que se está desarrollando aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y seguimos con más notas. Alex. Dos cuadros sobre la naturaleza donó la artista española Rocío Cuevas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los mismos fueron entregados por su esposo, el maestro Jorge Benavides Solís, al presidente Camilo Restrepo. A continuación, Patricio Ortiz nos presenta el siguiente informe. Este miércoles 14 de marzo, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recibió en su despacho al señor Jorge Benavides Solís, quien hizo la entrega de dos cuadros en técnica óleo de la artista española Rocío Cuevas López a la Casa de la Cultura, en los mismos que está plasmada la naturaleza. Él nos cuenta sobre la trayectoria plástica de la pintora cuando permaneció en nuestro país. Rocío es española. La madre de mis hijos, en consecuencia, aquí vivió entre el 79 y el 86, 85, ya no recuerdo. Y durante ese tiempo pintó mucho aquí y expuso solamente, desde luego, en la Galería Artes. Pero en Europa había expuesto en Roma y también, como es lógico, en Sevilla. Ella es licenciada, bueno, egresada de la Facultad de Artes, la antigua Escuela de Artes Isabel de Hungría en Sevilla. Es nacida en los años 49 y es profesora actualmente de... Bueno, se ha jubilado, pero era profesora de pintura y dibujo en un instituto en Sevilla. Como yo resido en Sevilla desde hace 30 años, he venido aquí a vender las cosas que tenía y me he encontrado con muchos cuadros que ella pintó aquí. Y me ha autorizado para que, después de sugerirle que, dado que era difícil transportar los cuadros, entonces me ha dicho pues que en agradecimiento y en recuerdo del Ecuador de haber estado aquí, quería donar un cuadro, y acaba de llamarme que aumente otro también, de tal manera que es un cuadro en óleo de 1.45 por 1.45, y el otro es de 1.20 por 1.80. Son pinturas al óleo. La artista Rocío Cuevas, a través de sus cuadros, nos da una reflexión intimista que pretende enfrentarse al espectador para que reconozca lo que puede extraer del cuadro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. De la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Agradecemos a nuestra compañera Patricia Robalino por la información de la recepción de las obras que realizó el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y gracias también a la artista por hacer llegar sus obras a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sumó una nueva integrante a su agrupación. Luego de un escogitamiento para elegir a la violinista, se llegó a la determinación de que la elegida era Gabriela Cobo. Hoy te presentamos más de su historia en la siguiente nota de nuestro compañero Alex Mora. La Camerata de la Casa de la Cultura nace bajo el respaldo del entonces presidente de la institución, Raúl Pérez Torres, y hasta la actualidad mantiene su relación con el actual presidente, Camilo Restrepo Guzmán, grupo dirigido por la maestra soprano Cecilia Tapia Samaniego, que ha llevado por varios años su voz y a su elenco en recorridos por diferentes zonas del país y los diferentes núcleos. La Camerata se ha convertido en un filigrana musical. En poco tiempo, desarrolló las vibras magistrales composiciones de los maestros ecuatorianos y universales por el bien de nuestra música. Además, han desarrollado representaciones musicales de diferentes temas a nivel nacional e internacional. 5 músicos profesionales componen actualmente la Camerata. De ellos, 2 son mujeres. En el piano tenemos a María Isabel Acosta y la nueva integrante, Gabriela Cobo, violinista profesional. Tiene 20 años de edad, terminó prontamente el colegio y pudo acelerar su proceso de estudios universitarios en lo que le apasiona, la música. Zona Cultura dialoga con Gabriela Cobo. Puntualizamos cómo fueron sus inicios en el ámbito musical. Empecé más o menos desde los 8 años, por ahí en una fundación que se llamaba Fosge, hasta ahora creo que todavía está. Y después, bueno, seguí estudiando en el conservatorio, después en la universidad, en la Universidad Católica, y ahora sigo estudiando con mi profesor y también estoy participando aquí en los proyectos que tiene la Casa de la Cultura con la Camerata. Existe una gama muy amplia en cuanto al recorrido que tuvo Gabriela con los docentes que la formaron. Tuve varios profesores, algunos de solfeo, bueno, lectura musical, coro, orquesta, pero en especial violín. Empecé con Jessica Bermúdez y Santiago Mora, me formaron, y después estuve también, tomé algunas clases con Pavel, con Gerardo Silvetti y ahora actualmente con Tadashi Maeda. El violín fue su instrumento favorito desde sus primeros años, es su apasionamiento y por lo que dedica horas de práctica hasta lograr la perfección. De pequeña veía que el violín, no sé, era dulce, tenía una parte como que brillante, como traviesa, pero lo que más me llamó la atención, no sé, es el olor, porque la madera, la resina, es como, llama la atención, es un olor no usual. El trabajo con la maestra Cecilia Tapia ha sido muy cercano. Gabriela considera como un eje principal a su directora. La maestra Cecilia Tapia ha sido un referente musical muy importante para mí ahora, más que todo porque ella está al pie del cañón en todo lo referente a la Camerata musicalmente. Tiene un conocimiento y un bagaje cultural increíble. Amigos, compañeros y el generar un buen ambiente es como destaca Gabriela al trabajo a la interna de la Camerata. Todos son muy amables conmigo desde que entré. Todos son muy solidarios en cosas que de pronto algo no entienda o más que todo en hacer música, porque es muy difícil encontrar gente con la que uno pueda compartir y hacer música y también ser amigos, porque realmente hay gente que dice que la música no está vinculada con lo personal, pero lo más propicio y lo más lindo es trabajar con amigos. Acompaña a nuestra Camerata de la Casa de la Cultura y sus integrantes en los próximos eventos que llegan en este año 2018. Me siento muy feliz de estar aquí y nada, espero que vayan a los conciertos, nos visiten. Tenemos una página web con todos los conciertos que tenemos en el año. Ahora lo más importante que tenemos es el Festival de Música Sacra. Entre ellos tenemos conciertos aquí y también conciertos en Pasto, un festival que se está organizando. Justamente son en las iglesias, empiezan más o menos por el 18-19, tienen que estar pendientes de las fechas y la hora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 29 minutos, 7:29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más en el noticiario de Zona Cultura.

Bueno, vamos a conocer de inmediato sobre este evento, este cuarto encuentro del Buen Vivir y la ceremonia que tendrá lugar en el Parque Arqueológico de Cochasquí. Efectivamente, en Usugnina, que es lo que vamos a celebrar este día domingo, es el inicio del año andino. El Musugnina significa el fuego nuevo, el encender el fuego nuevo, como una costumbre milenaria de nuestros pueblos aborígenes, en donde a través de este ritual, de esta ceremonia, se daba inicio precisamente al año andino. Nosotros celebramos el Musugnina precisamente para revalorizar los saberes ancestrales, los milenarios saberes ancestrales. Queremos simbólicamente en Cochasquí tener esta ceremonia para compartir los frutos de la tierra, los frutos de nuestras manos, los frutos de la madre tierra, y celebrar el Musugnina, celebrar el inicio, el encender el fuego nuevo con cantos, con alegría, renovando la vida, como alguna vez decía Lin Yutang en su libro La Alegría de Vivir. Eso queremos renovar, retomar, y eso es lo que significa el Musugnina, revalorizarnos, renacer nuevamente. Esa es la magia, y eso es lo maravilloso del mundo indígena y de nuestros ancestros. Año a año, cuando encendían el fuego, cuando encendían el Musugnina, se renovaban internamente, se renovaban espiritualmente, para de esta manera estar en armonía con la Madre Tierra. Y nosotros queremos y creemos que con esta ceremonia, a realizarse este día domingo 18 en Cochasquín, lo que pretendemos también es enlazarnos con las actuales generaciones, renovando y recordando nuestro pasado, precisamente para proyectarnos al futuro. Qué sabios nuestros ancestros, cuando el momento del Musugnina era el momento de ponernos en paz con la tierra, de agradecer a la Madre Tierra por los frutos que nos da. Por eso, una de las partes importantes en el Musugnina, en este día domingo, es precisamente la Pamba Mesa que se hace con todas las organizaciones indígenas que nos acompañan de Pedro Moncayo, las organizaciones indígenas de los alrededores de Cochasquí. Hemos invitado al gobierno descentralizado de Rumiñahui, y va a tener una nutrida delegación. Vienen dirigentes del noroccidente por vez primera, compañeros de las organizaciones del noroccidente, para enlazarles precisamente en este llamado que nos hacen los ancestros, ¿cierto?, de unir el pasado con el presente para proyectarnos del futuro a través del encendido del fuego nuevo, a través del Musugnina. ¿De a poco estos rituales se van tomando ya actualmente en nuestra cultura, esto del fuego nuevo? ¿Cómo celebrarlo desde cualquier arista? Interesante. Y yo creo que el reto que nosotros, digamos, como ciudadanos tenemos, aparte de la simbología que conlleva el tema del el inicio de encender el fuego nuevo, lo importante es que nosotros nos sintamos desde cada uno de los puntos desde cada uno de los puntos de los que nos desenvolvemos como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, como padres, como madres, como hermanas, que sintamos que nace un fuego nuevo y que estamos obligados a renovarnos interna y espiritualmente para poder seguir adelante. ¿Cuántos problemas tenemos? Y vemos cuántas cosas aquejan lamentablemente a nuestra sociedad, como que nos quieren quitar la esperanza, como que nos quieren quitar la esperanza en el futuro, en lo nuevo. Y fíjese que ancestralmente nuestros pueblos, nos imaginamos todos que debían haber tenido problemas y que pasaban por penalidades, por vicisitudes. Sin embargo, año a año se renovaban, y se renovaban espiritualmente. Ese es el llamado, renovémonos espiritualmente, que no nos quiten la esperanza, porque tenemos que seguir adelante como pueblo, como nación, como país. Manuel, esta actividad que ustedes van a desarrollar, va a tener transporte gratuito. ¿Dónde se van a concentrar y a qué hora? Vamos a tener transporte gratuito. Los buses saldrán desde el edificio del Consejo Provincial de Pichincha, en la Manuel Arrea. Saldrán a partir de las 7 de la mañana, por cuanto, digamos, los actos de la ceremonia empiezan a partir de las 10, con la llegada, con el ingreso de las diferentes organizaciones, pero básicamente los buses estarán en el Consejo Provincial de Pichincha desde las 7 de la mañana. Y aprovecho este espacio para informar que hemos hecho una, vamos a hacer, mejor dicho, una variación en el todo el ritual que tenemos en esto del Mushuklina, y democráticamente con las organizaciones de Pedro Moncayo, con el alcalde Pedro Moncayo, con el prefecto, se decidió nombrar por vez primera lo que denominamos, lo que denominan el Achitaita. El Achitaita es el padrino de las fiestas. Y recayó esta denominación, esta responsabilidad, nada más que en el señor ministro de Cultura, don Raúl Pérez Torres, ex director aquí, inclusive presidente de la Casa de la Cultura, y se le ha nombrado a él el Achitaita, el primer Achitaita del Mushuklina, ¿no es cierto?, del encender este fuego nuevo, y nos va, por supuesto, a acompañar para tener con él, para departir con el ministro, con las organizaciones, con el prefecto, con las personalidades invitadas, un momento de recogimiento, más que de regozo, de recogimiento, el hecho de cuando se enciende el fuego en la Pamba Mesa y posteriormente la visita a las diferentes actividades que tenemos programadas. Manuel, la invitación entonces para que el público se dé cita a este evento que lo ha preparado el gobierno de Pichincha. Así es, vale mencionar que no solo es del gobierno de la provincia de Pichincha, sino, como he venido repitiendo, las organizaciones campesinas de Pedro Moncayo, contamos con el aporte del alcalde de Pedro Moncayo, y en fin, lo que queremos es invitar a la ciudadanía a visitar Cochasquí, el Parque Arqueológico de Cochasquí, a renovar energías y a ver positivamente al futuro, una vez que nos renovemos internamente a través de este encendido simbólico del fuego nuevo. Bueno, amigos, amigas, en este espacio de contacto ciudadano queremos agradecer al director de Cultura del Gobierno de Pichincha, Manuel Chávez, por esta invitación, y recuerde que usted va a tener transporte gratuito para todas las personas que desean irse a este evento. Será la concentración a las 7:30, ¿en qué plaza? En la Plaza de la República, en el Consejo Provincial de Pichincha. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias a usted, muy amable. Contacto ciudadano en Zona Cultura. Conversatorios, proyecciones y mucha música son las actividades que prepara la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos para este mes de marzo y abril. Los detalles a continuación. Jornadas reflexivas en homenaje a personajes históricos y la finalización de los cursos vacacionales son las actividades que se desarrollarán en los próximos días en la Casa de la Cultura Núcleo de los Ríos. Paola Azán, asistente administrativa de la mencionada institución, nos comenta acerca de estos eventos. Los eventos que estamos organizando en esta semana que viene, en el mes de marzo, es en un día con Olmedo. Bueno, el día lunes 19 se cumplió un año más de un día con Olmedo, pero lo vamos a organizar para el día viernes. Estamos tentativamente en esa fecha. Lo general es que nosotros lo hacemos en la Casa de Olmedo, pero como ahorita estamos en la época invernal, la Casa de Olmedo no está adecuada para hacer el evento. Entonces lo vamos a realizar en lo que es aquí en el auditorio de la Casa de la Cultura. Es un día con Olmedo, vamos a tener una conferencia sobre la vida de Olmedo y cuestiones de la historia de Olmedo. La funcionaria también brinda detalles sobre la clausura de los cursos vacacionales que imparte la institución. Estamos programando también para lo que es la primera semana de abril, en la clausura de los cursos vacacionales que imparte la Casa de la Cultura, Núcleo de los Ríos. Vamos a concluir con lo que es teatro, iniciación al arte y recreación, lo que es baile moderno, técnicas de canto, pintura, piano, guitarra, expresión oral y escrita, baile moderno, batería. José Joaquín de Olmedo nació en Guayaquil en 1780 y murió en la misma ciudad en 1847. Fue abogado, político y poeta. Su figura se hizo notable en la era independentista, en la integración gran colombina y en los inicios republicanos del país. Tras la creación del Estado de Ecuador en 1830, Olmedo fue designado como el primer vicepresidente del país, durante la primera presidencia de Juan José Flores. Tras 15 años de dominación floriana y de políticas represoras, Olmedo junto a Roca y Noboa lideraron la revolución marxista, que concluyó con la rendición de Flores, tras lo cual se conformó un triunvirato integrado por ellos mismos, el cual duró hasta la redacción de la Cuarta Constitución y la elección de Roca como presidente constitucional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya 7:45 a.m. y a esta hora de la mañana vamos a establecer ya contacto telefónico con nuestro compañero Darío Males, quien está en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas, y ahora se realiza la junta plenaria en esta provincia, así que se trasladan los diferentes directores del país para conversar, dialogar y llegar también a resolver los puntos del día. Buenos días, Darío, ya estamos en contacto contigo. Buenos días, Laurita. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes allá en la provincia de Pichincha. Les enviamos un caluroso abrazo desde acá, la provincia verde, desde Esmeraldas. Te comento, Laura, aquí nos acompañan en esto, lo que es la previa de la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en compañía de Jonathan Minota, él es asesor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Esmeraldas. Y también estamos junto a Félix Lavallén, él es el director de la Casa de la Cultura de Santa Elena. Vamos a comenzar con Jonathan, para que nos comente brevemente sobre lo que se ha realizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta, por llevar a cabo esta junta plenaria, la primera de 2018. Por favor. Sí, nosotros como Casa de la Cultura Núcleo Esmeraldas, contentos pues de que se haya tomado en cuenta nuestra provincia para este evento tan importante, como es de que se reúnan pues todos los directores provinciales y puedan así pues tener una junta donde se puede expresar lo que sucede en cada uno de los núcleos, las problemáticas culturales y las actividades que se realizan. Además, pues, del orden del día que ya es conocido por todos. La provincia de Esmeraldas tiene pues preparado después de esta junta plenaria una noche esmeraldeña típica de nuestra región pacífica. Vamos a tener toda la manifestación cultural con un icono tradicional de nuestro pueblo, como es Rosa Huila Valencia, y la voz del Niño Dios, un grupo de arrullos muy tradicional. Posteriormente vamos a tener el RAI y el grupo Palenque y Esmeralda, y vamos a cerrar con Tierra Negra Internacional. Esta noche esmeraldeña va dedicada en homenaje a cada uno de los directores provinciales de la Casa de la Cultura, en la noche de la confraternidad entre Esmeralda y las demás provincias hermanas que visiten nuestra provincia de Esmeralda, que están en la provincia de Esmeralda y que pueden tener conocimiento de cuáles son las necesidades también culturales que tiene Esmeralda y la infraestructura también. Les damos la cordial bienvenida, que todos los directores estén acá, que el presidente, el licenciado Camilo Restrepo, también está aquí, el delegado del ministro de Cultura, y va a ser una verdadera jornada y fiesta cultural la que se va a vivir el día de hoy hasta horas de la noche, y esperando pues que se sientan todos como en casa. No sé si esta será la primera ocasión que se realiza la junta plenaria aquí en Esmeraldas. Tengo entendido que en el año 2011 se realizó una, pero no en los espacios del auditorio de la Casa de la Cultura. Se la realizó en el Cantón Atacames, en un hotel privado, pero la necesidad precisamente de que vengan hasta nuestro núcleo para que puedan observar en qué condiciones se encuentra la Casa de la Cultura después de los sismos y de más de 71 años que tiene este edificio y que nosotros aún continuamos acá. Esta es una tierra pródiga, una tierra bendita, una tierra maravillosa, Esmeraldas como siempre hospitalaria, brindando pues sus playas, su gastronomía deliciosa, su música tradicional y su aporte a la cultura y a la poesía negra del Ecuador. Es la primera en la administración del licenciado Camilo Restrepo, la primera en la administración del artista Yurki Minota Campos, y estamos contentos de que todos los núcleos provinciales estén acá. Laura, en este momento vamos a pasar también con Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena, para que nos comenten un poco sobre las ideas con las que viene a esta junta plenaria. Por favor. Buenos días a toda la gente que nos sintoniza a través de este importante medio de comunicación cultural. Es un gusto pues para quien representa al núcleo de Santa Elena estar en esta hermana provincia de Esmeraldas compartiendo una junta plenaria más, en donde de seguro saldrán resoluciones muy importantes que vengan a beneficiar no solamente a la Casa de la Cultura, sino a todo el entorno cultural y artístico del país. Señor director, ¿Tienes alguna pregunta, sí, Laura? Sí, quería preguntarle esa mirada que él tiene respecto de este trabajo que está desarrollando la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de hacer que estas reuniones, estas juntas plenarias sean itinerantes. Nos parece bastante bien porque de una u otra manera conocemos en territorio primero las infraestructuras, que para muchos directores pues no es nueva, como para mí conocer la infraestructura de Esmeraldas. Y aparte de eso, porque está en el territorio, nosotros podemos también ser partícipes de lo que se viene realizando en cada núcleo. Y eso es muy importante porque a veces hay la interacción, en donde uno puede conocer sobre los procesos que va llevando otros núcleos y de igual manera puede compartir lo que uno ha hecho. Es muy importante esto a fin de no centralizar también todas las reuniones en la ciudad de Quito, sino poder llegar al territorio, tanto para que los demás núcleos como la sede puedan conocer a veces problemáticas que tiene cada núcleo, como puedan conocer también lo que tiene que ver en infraestructura y por qué no la ciudad, una ciudad en esta ocasión bonita, acogedora como Esmeraldas. Ya tuvimos la oportunidad de estar en Zamora en meses anteriores y ahora pues la cálida ciudad de Esmeraldas nos recibe. Para nosotros los directores nos es muy buena esta gestión que hace el presidente nacional de direccionar también las juntas plenarias en diferentes núcleos. Ya lo tienes ahí, esa es la declaración que nos da de Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santa Elena. Debemos señalar que una de las propuestas de esta Junta Plenaria es revisar algunas reformas que se va a pedir a la Ley Orgánica de Cultura. Por eso también queremos hablar en este momento con el director de la Casa de la Cultura de Esmeraldas, estamos ya con el músico Yulki Minota para que nos comente a su mirada este cuerpo legal, la Ley de Cultura, desde este núcleo de Esmeraldas, ¿qué es lo que se ha podido evidenciar? ¿Hay algunos puntos que quisieran cambiar en esta ley? Por favor. Muchas gracias a los radio escucha de la capital de la República, de la Casa de la Cultura a nivel nacional. Primero, recibirlo con un fuerte abrazo de hermandad a todos los núcleos a nivel nacional que están presentes aquí en la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, núcleo de Esmeraldas. Para nosotros es un privilegio, por primera vez en la historia de nosotros esmeraldeños, tener una junta plenaria aquí en nuestra provincia, ya que nosotros somos 539 mil habitantes. Medio millón. Sí, pasamos del medio millón. Pero hay unos puntos que tenemos que hablar respecto de la infraestructura de cada una de los núcleos a nivel nacional. Por ejemplo, aquí en Esmeraldas tenemos un edificio que tiene 71 años, es una casa mixta, que en los últimos movimientos telúricos que hubo, unos tipos terremotos ya, quedaron totalmente las bases desorientadas. Aquí cualquier movimiento, como usted lo ve, totalmente estamos mal, porque si bien Dios nos permita otro movimiento de esa magnitud, nosotros podemos colapsar y también puede haber pérdidas humanas. ¿Ese pedido puntual se realizará aquí en esta Junta Plenaria, conociendo también que tendremos delegados del Ministerio de Cultura? Yo tuve una entrevista en la reparación de Esmeralda, porque el 5 de agosto de 1820 va a ser una fiesta, va a ser una fecha nacional, ¿sí? Y va a haber la reparación de Esmeralda. Estuvimos esos momentos también, yo les expresé de que la reparación no solamente es del 5 de agosto, sino también la reparación de nuestros hermanos Chachi, nuestros hermanos Aguá, nuestros hermanos Épera, que también son parte de nuestra cultura y también tienen sus propias lenguas, sus propias costumbres, y el ministro de Cultura y Patrimonio, como es Raúl Pérez Torres, tiene conocimiento del diccionario Chachi que estamos haciendo aquí en la Casa de la Cultura. Es un diccionario Chachi donde está de Chachi a español y de español a Chachi. Son 15.000 libros que se van a hacer a nivel nacional. Estamos ya, le expliqué al señor ministro, que estamos recogiendo 60.000 firmas, un respaldo firma por la casa, porque vamos a meterlo a ese plan Construye Ecuador, para que nuestro presidente Lenín Moreno Garcés tome también conciencia como una provincia que ha hecho un aporte, no solamente provincial, sino a nivel nacional y a nivel internacional, como ese gran poeta que fue Nelson Estupiñán Vázquez. Bueno, Laura, ahí ya lo tenías. Yurgi Minota nos daba también a conocer sobre lo que se hará ese pedido de nuevo inmueble para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también dar a conocer las actividades que están realizando. No sé si tienen alguna pregunta en estudios. Solamente para finalizar, Darío, ¿cómo está el movimiento? ¿Tienes conocimiento si se han dado cita ya todos los presidentes o hay algunos que van a llegar el día de hoy? Bueno, tengo que señalar que desde la tarde de ayer ya tuve entendido algunos presidentes, algunos directores ya empezaban a llegar. Algunas personas que no han podido hacerlo están llegando el día de hoy. De mi parte, señalar que ha despertado mucho entusiasmo, ha llamado mucho la atención para la población de aquí de Esmeraldas sobre el evento que se va a realizar posterior a la Junta Plenaria a través de un evento artístico. Hoy en la noche se realizará ya la clausura de esta Junta Plenaria y la ciudadanía está consciente de eso, por eso te comento. He podido conocer de las personas de aquí de la ciudad, hablan en el transporte, en el taxi mismo, nos mencionan que tienen conocimiento de eso y que van a ser parte de esta fiesta cultural hoy. Bueno, Darío, gracias por tu reporte y esperamos que les vaya muy bien durante la jornada del día de hoy y de seguro pues el día lunes en el noticiario Zona Cultura estaremos compartiendo todos los detalles. Por supuesto, ahí les estamos ampliando la información. Esta ha sido la participación de nuestro compañero Darío Males desde la provincia verde, Esmeraldas, quien nos ha reportado sobre la junta plenaria que se va a desarrollar el día de hoy en Esmeraldas. Alex. Continuamos con más información, son las 7 de la mañana con 56 minutos. Víctor Manuel Quiroga, alcalde de Santo Domingo de los Áchilas, se comprometió ante el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo Guzmán, y la directora del núcleo de esta provincia, Graciela Torres, a analizar los requerimientos necesarios para brindar libertad y autonomía de funcionamiento a la Casa de la Cultura, núcleo de Santo Domingo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas busca el apoyo cultural desde el diálogo. En pasados días, Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conjuntamente con Víctor Manuel Quirola, alcalde de la ciudad de Santo Domingo, y Graciela Torres, directora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Santo Domingo de los Áchilas, mantuvieron una reunión para definir la cooperación de la alcaldía en el fomento de la cultura. El pedido puntual de la Casa de la Cultura, tanto de su sede nacional como de su núcleo provincial, es que la municipalidad auspicie la creación de un inmueble propio para esta institución. Analizar todas las cuestiones de leyes, las normativas y leyes vigentes que nos permitan manejarnos y lograr que se llegue, porque ese es el objetivo, ya darle libertad, independencia, autonomía dentro de nuestra ciudad a la Casa de la Cultura que tenga lo suyo. Otro de los temas que salió en esta reunión fue la posibilidad de la firma de un convenio de cooperación cultural entre la Municipalidad de Santo Domingo de los Áchilas y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 58 minutos, 7:58, el cantante riobambeño Alex Caramillo Ávila nos presenta esta noche a partir de las 19:30 un concierto con la función de influencias musicales que van desde temas propios, protesta, música social, hasta el rock contemporáneo. En la siguiente nota conoceremos más de este artista y su trayectoria. Alex Caramillo Ávila nació en la ciudad de Riobamba, pero vive ya varios años acá en la ciudad de Quito. Está por sobre los 40 años de edad y es un apasionado total por la música, por la guitarra. Data como parte de su historia en los inicios de su carrera, como parte fundamental a su familia, sus abuelos, sus tías, etc. La familia de parte de su madre fue la gente que más se apegó a la música. Inició su carrera en casa. Y él lo determina así, ya que el primer acercamiento lo consiguió por sugerencia de sus amigos. Le decían que toca bien la guitarra y empezaron a brindar serenatas a las novias de ellos y, por supuesto, a la suya. Se unió a la banda musical Los Últimos, en la cual estuvo varios años, se formó, creció y se consolidó. hasta que finalmente tomó la decisión de elaborar una propuesta sacando temas inéditos con característica netamente social. Los temas de interés común, la realidad nacional e internacional, problemas que merecen un análisis aparte y un criterio directo. El artista Alex Jaramillo lo plantea en sus letras. Más sobre el apego a su familia nos lo cuenta Alex Jaramillo. Un antecedente me parece que es en mis ancestros. Primero que yo provengo de una familia lojana y de parte de mi padre, de parte de mi madre también provengo de una familia cuencana. Mi madre le encantaba mucho el tema de las artes, la música, el canto. Y yo básicamente desperté en la niñez, aunque no empecé a aplicarlo, pero en donde sí se me hizo inevitable fue en la época del colegio, en la época de adolescente. El instrumento por el que se decidió Alex es la guitarra. Desde sus inicios fue su apasionamiento. En este caso, básicamente lo que más me ha gustado es, he preferido decidirme a tocar es la guitarra, a interpretar, a hacer música con la guitarra, más lo hago la armónica, la parte musical y el canto. Entonces, en este momento yo tengo un sobrino igual que es músico profesional, él toca en algunas orquestas, en algunos grupos, entonces con él hemos hecho algunas presentaciones. Existe una correlación entre su profesión de músico y su perfil de experto en jurisprudencia, a lo que se dedica también como parte de su trabajo. Sí, bueno, en esta parte yo soy abogado de profesión. Me gusta mucho la parte legal, la parte jurídica. Lo ejerzo permanentemente, estoy vinculado a diario con eso, así como con la música, estoy a diario. Lo que pasa es que toca a uno tener una agenda organizada en el diario vivir. Cerramos con la invitación. No lo olvide, viernes a las 19:30 se desarrollará el concierto de guitarras junto a Alex Jaramillo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero Alex, de todas las personas que tengan posibilidad, tiempo, voluntad y también que quieran escuchar una temática nueva e inédita de un cantautor nacional como soy. El precio es módico, justamente para el alcance de todos, $5. La entrada es exactamente por la avenida 6 de diciembre en el Auditorio Benjamín Carrión. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ocho de la mañana con 2 minutos, 8:02. Bueno, ahí tenemos el concierto de esta noche para que usted tome nota en su agenda. Y hay algo más, Alex, que tenemos que compartir con nuestros amigos oyentes. Sí, a la primera llamada que recibamos a nuestro número de cabina, 2220-966, le vamos a entregar un pase que nos dejó precisamente nuestro compañero, el amigo Alex Jaramillo Ávila, para su concierto de este día viernes a partir de las 19:30. Acá en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes nos observan también en nuestra página web pueden mirar, acá tenemos el pase para que usted nos llame, como decíamos, 2220-966 y se haga acreedor a este pase para este concierto de esta noche de Alex Ávila. Así es, 2220-966, ahí están ya nuestros compañeros en controles para que recepten esa llamada y usted pueda llevarse este pase de este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos separamos por un instante y al regresar ya estaremos con nuestra primera invitada acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer más detalles sobre Guagua Pichincha.